Debemos repetir aquello que no se puede tanto. Son solo siluetas saliendo de un pozo. En los sueños en que sueñas, que sueñas, la mentira es ancla. Hay que tener algún tipo de talento para sonreír y excusas que no puedo concentrarme con alguien así. Fuiste a Lima y nunca te encontraron. Vas saliendo de una exhumación de lo que alguna vez quiso y nunca llegó. Se pone corbata y toma un rosario. Las respuestas no son siempre luces. En la duda, grítame más.